dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana, viernes de fiesta, viernes de descanso, ¿no? Porque muchos hoy ya dicen, bueno, ya, como nada pasa este día de laboral, de trabajo, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 37, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana se esperan cielos nublados, con temperaturas máximas de 43, mínimas de 25, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día domingo y para el día lunes próximo se esperan cielos despejados, soleados. Para el día domingo descienden las temperaturas máximas de 39, mínimas de 24. Para el próximo lunes máximas de 40, mínimas de 28. Y para el próximo martes también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 43, mínimas de 29. Este domingo es el día pues más frío que vamos a tener en comparación de las temperaturas que estamos teniendo, para que pues no nos vayan a confiar, ¿verdad? Y de repente se van con ropa en los domingos a algún lugar, ropa que les va a dar frío, ¿no? También hay una alerta meteorológica que nos informa que va a empezar a partir de las 2 de la tarde en algunas áreas. En las montañas ya empezó desde las 2 de la mañana y se espera que continúe hasta las 11 de la mañana del día de mañana. Todavía esta es una tormenta invernal. Sabemos que en algunas partes, en algunos estados acá en Estados Unidos, han habido tormentas de nieve muy fuertes. En los lugares donde estuvo esa tormenta el día de ayer y donde siguen teniendo las tormentas, han suspendido las clases, vuelos, etcétera, etcétera. Entonces lo más seguro es de que nos llega, ¿no? Nos llegó de las dos partes. La lluvia nos viene de California y la nieve pues viene de otras partes como de New Jersey. Y bueno, esta advertencia meteorológica va a continuar hasta el día de mañana, 11 de la mañana. Nuevamente acumulación de nieve en las áreas de Wasatch Mountain Norte sobre la I-80. Nada más sobre la I-80 Norte en Wasatch Mountain. Se espera una acumulación de nieve de 8 a 14 pulgadas. Y también se espera pues que haya lluvia. Y donde va a haber lluvia, pues va a estar resbaloso, aparte con la nieve. Se espera que alrededor de la altura, bueno, a la altura de los 8000 pies del día de hoy, baje a 6000 pies por la noche, es lo que el nivel de nieve, es lo que están informando. Si aquí me estoy trabando es porque estoy traduciendo lo que nos está diciendo el pronóstico, ok, pero bueno, se espera que la gente que se dirige hacia esa área, hacia la I-80 Norte sobre Wasatch Mountain, tenga mucha precaución. Acumulaciones de 8 a 14 pulgadas en la altura de la de 8000 pies. Cuando uno va conduciendo a veces sobre las montañas dice estamos a tantos pies. Bueno, cuando estén a 8000 pies es donde se van a encontrar pues con la tormenta fuerte, y también a la altura de los 6000 pies. Ya abajo de 6000 pies pues no se espera tanto esta tormenta, sino un poco de lluvia. Pero en estas áreas sí se espera que caiga nieve. Y bueno, con esto del pronóstico vamos a irnos con música y ahorita regresamos. Si alguien está de cumpleaños, muchísimas felicidades. Y si alguien quiere felicitar a alguien, pues también nos pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com o a través de Facebook nos puedes enviar un inbox y hacer la felicitación o una petición musical. Nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. Y bueno, vamos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just watch.

conocida pidiendo perdón. Ahora puedes seguir tu camino. ¿Cómo te puede querer un amor traicionero? Si te han destrozado la vida diciendo te quiero. Siempre te enamores y sientes que vives en un sueño. Palabras que vienen y van y te las lleva el viento. Entonces dale una explicación. Si tú te vas y vienes hoy, ahora regresas queriendo conquistar mi amor. Es que el amor ya se me fue, yo ya no puedo perdonarte. El amor que por ti sentía lo mataste. entrega. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Yo la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, vámonos con las noticias. El presidente Trump vive un solitario periodo inicial en la Casa Blanca. Alrededor de las 6:30 de cada tarde, agentes del servicio secreto se reúnen en los sombríos pasillos del ala oeste para escoltar a Donald Trump a su residencia. Para algunos presidentes, la corta caminata entre la oficina oval y la residencia de la Casa Blanca, escaleras arriba, es un camino hacia la familia y una semblanza de vida normal. Otros han utilizado la imponente residencia para entretenimiento a altas horas de la noche y para llegar a acuerdos con legisladores. Para Trump, la vida en la residencia de la Casa Blanca es hasta este momento una existencia mayormente solitaria, con su esposa y su hijo menor viviendo en Nueva York y sus hijos mayores ocupados con sus jóvenes familias. Trump ha pasado sus primeras noches prácticamente solo, atado al mundo exterior, solo por su teléfono y su televisión. El drástico cambio de escenario ha dejado al mandatario de 70 años, una conocida criatura de hábitos, un poco a la deriva durante las tardes, según una persona que habló con él recientemente. Y asesinan desde un helicóptero a un capo del cártel de los Beltrán Leyva en México. Las fuerzas federales realizaron una redada en la que hubo detonaciones e intercambio de fuego. Fuerzas federales en México dieron muerte al presunto líder del grupo narcotraficante Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez, tras un enfrentamiento armado en la noche del día de ayer. Medios de comunicación locales informaron de detonaciones e intercambios de fuego en un operativo aéreo en la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, que se encuentra en la costa pacífico del país. Un video subido en las redes sociales muestra las dramáticas ráfagas de una ametralladora disparada desde un helicóptero sobre una localidad en la colonia Linda Vista, donde se encontraba el sospechoso. La Secretaría de Marina confirmó que otras 7 personas murieron en ese operativo. Y hay una noticia que ha estado dando vuelta por todos los medios. Se trata de Guadalupe García de Rayos, una mujer mexicana que fue deportada, bajo la nueva orden ejecutiva de Donald Trump, que prioriza la remoción de indocumentados peligrosos de Estados Unidos. Esta persona pues ha salido, como les digo, en muchos medios de comunicación y la gente pues está indignada con lo que pasó con ella. Aquí informan por qué fue deportada. Guadalupe García de Rayos vivía en Estados Unidos desde hace 21 años y fue deportada esta semana. La mujer había estado viviendo en Estados Unidos ilegalmente desde el año 1996, desde que tenía 14 años. Durante este periodo, Guadalupe García de Rayos, de origen mexicano, tuvo 2 hijos nacidos en este país que son ciudadanos estadounidenses. Y en el 2008, durante una redada en el parque acuático en Arizona, donde trabajaba, la mujer fue arrestada cuando se le descubrió con un número falso de seguridad social. Fue arrestada y pasó varios meses detenida. Eventualmente, en el 2013, se ordenó deportarla a México, pero después de que apeló la orden, se le permitió permanecer en Estados Unidos bajo la condición de que se presentara cada año en la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para una breve revisión de su caso. Ese requisito formaba parte del sistema que fue establecido por ICE durante el gobierno de Barack Obama. Y García Rayos se presentó cada año a esas revisiones y cada año se le permitió permanecer en el país hasta esta semana, cuando después de que se presentó a su revisión anual, el ICE ordenó deportarla. Horas después, la mujer cruzó la frontera hacia Nogales, México. Y así fue como fue deportada esta señora y mucha gente pues está indignada con lo que está pasando, que cómo es posible que la hayan regresado cuando ha tenido toda su vida acá. Y etcétera, etcétera, ¿no? Esperemos de que haya algo, ¿no? Alguna solución y que pueda regresar con su familia. El presidente Donald Trump pierde la apelación a la suspensión judicial del veto migratorio. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Los yemeníes Saled Alambri, Samar Alahi y su hija Laila Alambri pudieron llegar a Estados Unidos tras permanecer varados en el Djibouti por la orden presidencial. Los abogados de Donald Trump no hicieron una defensa muy apasionada del caso. De hecho, según los jueces del Tribunal Federal de Apelaciones que fallaron en su contra, los abogados ni siquiera lo intentaron. Para los 3 jueces del noveno Tribunal Federal de Apelaciones, el gobierno no explicó por qué la prohibición de Trump apuntaba contra una amenaza de seguridad nacional urgente y por qué era necesario levantar suspensión temporal. Los abogados que representan a la Casa Blanca insistieron en que la prohibición se daba en ejercicio legal de la autoridad presidencial. y no convencieron. Los jueces rechazaron el día de ayer por unanimidad levantar la suspensión judicial a la orden ejecutiva del presidente estadounidense que vetaba la entrada de refugiados por 120 días y por 90 días a ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, países donde la mayoría profesa la fe musulmana. Es decir, desestimaron la apelación del Departamento de Justicia contra la suspensión del decreto de Trump impuesta por el juez federal James Roberts. Y como es de costumbre, el presidente Trump no tardó en responder y lo hizo inicialmente en su cuenta de Twitter. Lo que puso fue lo siguiente: nos vemos en la corte, está en juego la seguridad de la nación. En otra información, casi 20 indocumentados fueron arrestados bajo prioridades de deportación de Trump. Al menos 20 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en los últimos días en una serie de operativos que el Servicio de Inmigración y Aduanas ha realizado en Charlotte, atacando las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. La comunidad está realmente aterrorizada, fue lo que manifestó Héctor Vaca del grupo de la base Action en sí. Los primeros arrestos se registraron el día martes pasado en el corredor vial de la Central Avenue, en el corazón de la comunidad hispana de Charlotte. Se trata de dos trabajadores que fueron capturados en el estacionamiento de un complejo de apartamentos y otro fue detenido mientras caminaba por una calle. El miércoles, 7 trabajadores de una empresa de jardinería fueron arrestados en los vehículos en los que se movilizaban a su área de trabajo. Mientras tanto, también se registraron 5 arrestos en la zona de South Boulevard, otra área con gran población hispana. También se registraron 3 detenciones en el oeste de Charlotte y otras 3 en una gasolinera ubicada en el corredor vial de Eastway. Y otras detenciones se produjeron en los alrededores de una escuela cercana al aeropuerto de Charlotte. La mayoría de los detenidos son de origen mexicano y trabajadores de construcción. Están deteniendo a todas las vans, camionetas de trabajo, fue lo que dijo un familiar de los detenidos a medios de comunicación en Charlotte. En varios casos, los arrestos han sido dirigidos hacia personas que tenían condenas previas de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, aunque también fueron detenidos algunos que no tenían antecedentes criminales. No obstante, pese a que integrantes de la comunidad han descrito estos operativos como redadas, el portavoz de ICE en las Carolinas, Brian Cox, indicó que todos los días, como parte de las operaciones de control de rutina, ICE arresta a extranjeros criminales y otras personas que violan la ley de inmigración. También dijo, además, que para entender las prioridades de deportación se deben recurrir a las medidas ejecutivas de inmigración emitidas por el presidente Trump, y aseguró que esas medidas no llevan a cabo incursiones que ataquen a los extranjeros indiscriminadamente. Y en información deportiva, afición, me han castigado de más, Marchesín, es lo que dice. Uno de los elementos de la escuadra de las Águilas que más se ha visto afectado por el mal arranque del equipo es Agustín Marchesín, el arquero que en 5 encuentros ya ha recibido 8 goles y que expresó se siente castigado por la afición azul crema. Hay que entender el contexto en el que uno dice las cosas. Por ahí se me ha castigado de más de la cuenta, creo yo, pero entiendo a la gente y al periodismo. No pasa nada, esto es fútbol y estamos en una institución en la que somos privilegiados por estar acá y tiene que existir asistir la perfección, por lo que comentó el guardameta previo al duelo ante Puebla en la correspondiente jornada 6. Marchesín es consciente que sus comentarios contra su actual equipo han mermado la forma en que la afición ha observado su trabajo. Vine con una carga extra por todo lo que se había hablado y por todo lo que se dijo, por todo lo que yo había dicho en un momento en el que hay que entender el contexto en el que uno dice las cosas, fue lo que sentenció. El cancerbero de las Águilas indicó que la manera de mejorar en esta clausura 2017 se basa en el arduo trabajo y se verá la mejora con el avance de los partidos. Y Tom Brady firmará artículos de los Patriotas y los precios son de otro mundo. Espero que hayan ahorrado si ustedes son fan y quieren comprar, porque los precios están muy altos. Si tienes un artículo firmado por Tom Brady, no te deshagas de este por ningún motivo. El portal de rumores y noticias TMZ ha dado a conocer que la empresa Tristar Productions estará realizando una sesión privada de firmas y autógrafos con el quarterback estelar. En la página de la empresa ya aparecen los items a los que puedes optar para que el líder de los Patriotas, pero cada pieza que será de colección tiene un precio, por lo que no puedes llevar todo lo que tengas para que lo firme. Los precios son elevados, compras tu artículo y te presentas el día de la sesión para que Brady lo firme. Los montos van desde los $299 por una inscripción, solo texto y quarterback, hasta los $1,199 por una camiseta. ¡Wow! Aquí hay una lista de artículos que están ofrecidos para el evento. Una camiseta Elite del New England Patriots autografiada, $1,199. Nada más, fíjense nada más. El casco de juego auténtico de los Patriotas firmado, $1,099. El balón del Super Bowl 50 o de la NFL regular, $999. ¿Y qué más? ¿Qué más tienen aquí? Foto con Tom Brady celebrando en la jugada de 16x20 autografiada, $899, $900 nada más, ¿no? Mini casco de los Patriotas con autógrafo, también $900. Foto de Tom Brady celebrando en la jugada de 8x10 pulgadas autografiada, o sea, más chiquita la foto, $849. Así que si ustedes quieren comprarlo, pues ya saben, ¿no? Si quieren la camisetita, $1,200 nada más, ¿ok? Y bueno, con eso finalizamos las noticias deportivas y también noticiosas. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy especial todos los miércoles, recuerda, y los puedes escuchar a través de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y su página es www.sexyloveradio.com. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La herida de un hombre no es una novedad. La gente juzgará cruzando opiniones. Empieza otro día, un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta. Marcaste en mi vida, dejándome olvidada aquí, sacrificio absurdo, y como recuerdo

Aries. Fase óptima para reformar su vida y su círculo social. Trate de controlar los repentinos cambios de humor que afecten las relaciones. En el amor intente ser muy sensual y fiel con su pareja. Así su relación evolucionará día con día. En la riqueza, muchos de sus asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente. En el bienestar, disfrute el día en compañía. Será muy importante que no deje que lo invada la pena y la melancolía. Para el signo de Tauro, si se deja guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, pronto podrá abandonar la inseguridad y los temores que lo persiguen. En el amor, no tema en aprender a expresar lo que siente realmente. Evite mezclar el amor con lo material. En la riqueza, la visión de la realidad se volverá cada vez más óptima, saldrá beneficiado en lo económico. En el bienestar, esfuércese para liberarse de la carga del pasado, no arrastre con los resentimientos. Para el signo de Géminis, debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. En el amor, comparta más tiempo junto a su pareja y así suavizará sus ansiedades. En la riqueza, tranquilícese, aún está en condiciones de revertir esas situaciones comerciales que tanto lo perjudican. En el bienestar, no tenga miedo, deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. Para el signo de Cáncer, intente confiar más en su capacidad. Los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente. En el amor, deje de ser versátil en el amor, ya que puede llegar a perder todo en un cerrar y abrir de ojos. En la riqueza, si es jefe, encuentre nuevas motivaciones y procure ser justo con las personas que estén a su cargo. En el bienestar, aproveche su energía y así podrá enfrentar nuevos desafíos en el momento y también en el lugar adecuado. Para el signo de Leo, iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos, así que aprovecha las buenas energías que tiene la luna para ti. En el amor, suba la autoestima y elija a la persona que realmente lo haga feliz en el amor. En la riqueza, es una ocasión para avanzar con mucha decisión y precisión. Aparecerán cambios en el ámbito social y laboral. En el bienestar, procure aprender a tomarse la vida con calma, así equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Virgo, podrá acrecentar los vínculos con esos familiares olvidados. Una buena mesa acompañada con sus parientes será la mejor opción. En el amor, muchas de las discusiones de pareja serán superadas con una actitud serena y compasiva. En la riqueza, no se sobresalte y mantenga la calma, haga oídos sordos a esos rumores infundados a nivel laboral. En el bienestar, será muy bueno que permita que sus ilusiones vuelen, pero no se aferre a ellas. Para el signo de Libra, aprenda a mantener siempre la serenidad y la confianza en su espíritu. Ambas son la llave de la sabiduría en la vida. En el amor, durante este día, no permita que la intensidad afectiva dañe sus vínculos y la pasión lo desborde. En la riqueza, evite gastar su dinero en cosas innecesarias, ahorre para invertirlo a futuro. En el bienestar, mañanas ideales para cuidar el cuerpo, hacer ejercicios y también dietas alternativas. Para el signo de Escorpión, comprenda que fortaleciendo su entusiasmo y su confianza, pronto se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa. En el amor, rompa con los miedos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. En la riqueza, sus compañeros apoyarán las ideas y gracias a ellos podrá avanzar hacia ese objetivo tan deseado. En el bienestar, durante este día, procure descansar más para poder rendir mejor en el trabajo diario. Para el signo de Sagitario, alimente su jovialidad, así podrá eliminar los sentimientos negativos. En poco tiempo resurgirá la fuerza de su personalidad y se sentirá más vital. En el amor, espléndido día para organizar un encuentro en casa junto a sus seres queridos. En la riqueza, si desea evitar una frustración comercial, obre con tacto, ya que podrían surgir obstáculos en el plano profesional. En el bienestar, ya es el momento para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento interno. Para el signo de Capricornio, sostenga la calma en esa jornada. Una situación un tanto confusa podría llegar a desordenarlo anímicamente. En el amor, no desperdicie las energías afectivas en querer probar algo novedoso y osado. En la riqueza, por más que los negocios parecen estancarse, en breve se revertirá la situación a su favor.

hay otros trucos que yo creo que tú no los conoces. Si tú no conoces esos trucos, pues a ti te va a interesar esa información, sobre todo si usas mucho el WhatsApp. Tal vez quieres saber con quién chateas más, con quién pues le dedicas más tiempo el WhatsApp, ¿no? El chat. Todo eso tú lo puedes checar ahí en tu celular, yendo a los ajustes. Ahorita te voy a decir así rápidamente, y más adelante va a estar publicado este artículo en la página de la radio, y así pueden leerlo con detenimiento todas las cosas que puedes hacer y que tal vez no te habías dado cuenta. Bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias con temperatura máxima de 60, mínimas de 37. Para el día sábado, cielos nublados también con lluvia, máximas de 43, mínimas de 26. Para el domingo, máximas de 39, mínimas de 25, con cielos soleados. Para el día lunes, también cielos soleados, máximas de 40, mínimas de 28. Y para el próximo martes, también se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 43, mínimas de 29. Aprovechen la temperatura del día de hoy, porque el día de ayer y el día de hoy son las temperaturas más agradables que hemos tenido, a pesar de la lluvia, a pesar del viento, a pesar de todas las tormentas que dicen que hay. Aquí en Utah ha sido una buena temperatura. Sigue la alerta meteorológica, ya saben, la gente que se dirige hacia Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, en esa área, bueno, en ese destino, hacia ese destino, se espera que esta tormenta vaya a continuar hasta el día de mañana, así que tomen mucha precaución. Se espera acumulación de nieve, sobre todo a la altura de 8000 pies, de 6000 a 8000 pies, cuando ustedes van por las montañas y dice la altura en la que van, ahí es donde va a estar peligrosito, así que tomen mucho cuidado, manejen con mucha precaución y ya saben, lleven su kit de supervivencia. Y ahora, rapidísimo, les digo, ¿no? Lo que va a estar publicado más adelante en la página de la radio. Con WhatsApp tú puedes marcar un mensaje como favorito. Tal vez tú no sabías ese truco, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es colocar el dedo, el cursor o la pluma que uses de tu celular encima del mensaje y apretar en la estrella que saldrá al principio. Y es así como tú puedes marcar como favorito los mensajes. Y para volver a encontrarlo, lo único que tienes que hacer es ir a configuración. Todos tenemos esa configuración del WhatsApp. Cuando tú vas a tu perfil, etcétera, etcétera. Bueno, ahí vas a configuración, mensajes destacados, y ahí es donde están todos guardados, ¿ok? Otro truco que tal vez tú no lo sabías, que ya te lo dije ahorita, es saber a quién dedicas más tiempo, ¿verdad? Para eso también tienes que ir a configuración, uso de datos y almacenamiento. Si estás en un iPhone, vas al uso de almacenamiento y abajo hay una lista de las personas y grupos que ocupan más memoria en tu aplicación, y por lo tanto tú puedes ver ahí con quién cruzas más mensajes. Eso es en el iPhone. Para el Android, lo único que tienes que hacer es ir a ajustes, cuenta y uso de almacenamiento. Otro truquito: liberar espacio sin eliminar conversaciones. Muchas veces uno quiere pues eliminar, ¿no? El WhatsApp pues pesa como 50 o 60, no me acuerdo muy bien. Y de repente tienes un WhatsApp de 600 megas, ¿no? Y dices tú, wow, ya se me acabó mi memoria. Y pues uno empieza a borrar todo, a vaciar el WhatsApp, se queda sin nada y pierdes las conversaciones. Y a veces todo ese tipo de datos que tienes ahí guardados no vienen de conversaciones con tus amigos o tus seres queridos, sino tal vez de grupos que mandan imágenes, que mandan videos, que mandan esto, otro. Tú puedes ahí checar y liberar ese espacio de los grupos. Puedes ir a configuración, vas a chat, vas a vaciar todos los chats. En Android hay que ir a ajustes, chat, historial de chat, dato en el que tú puedes pues buscarlo, ¿no? En lo de los grupos, que son los que ocupan muchísimo espacio, ya sea por chistes que mandan, por fotos, por cadenas, por videos, por discusiones. Todo eso lo puedes tú vaciar, ¿ok? Sin necesidad de estar vaciando pues todas las conversaciones. Y también, yo creo que este sí lo saben, y si no lo saben, pues aquí se los recordamos, ¿no? El no guardar automáticamente los archivos. Por lo general el WhatsApp ya viene predeterminado en que se van a guardar todas las conversaciones, todos los archivos que tenemos en nuestro celular. Y pues en el mismo menú tú puedes quitar esa opción de guardar archivos para evitar que las fotos y los videos se guarden de forma automática en tu celular. También pues la otra forma es ir a, si están en las fotografías, ir al álbum de fotografías y eliminarlos manualmente o en los videos. Y bueno, también la otra opción es de no descargar los archivos de forma automática. Esa también tiene una opción y ahí tú puedes poner la opción de que se descarguen sin Wi-Fi, que no se descarguen. Y cuando tengas Wi-Fi, o sea que te estés conectando a un Wi-Fi, los puedas descargar. También puedes exportar conversaciones, crear accesos directos a conversaciones, evitar el doble check azul. Todo esto va a estar publicado en la página de la radio para que tú puedas leerlo, ¿no? Y también lo puedas compartir y puedas aplicar todos estos trucos. También puedes marcar mensajes como no leídos. ¿A quién no le interesa eso, no? De repente uno anda bien curioso, rápido lee el mensaje y dices, ay, ¿para qué lo leí? Mejor yo no quería ir o yo no quiero hacer esto. Y pues ya ni modo, ¿no? Ya uno se amoló. No, pues hay una forma de marcar mensajes como no leídos. Así que no te pierdas este artículo. Más adelante va a estar publicado en la página de la radio y otros truquitos más. Y ahora sí vamos a irnos directamente con el tema del día de hoy. Hoy nos toca hablar acerca del amor sin conflicto. Yo creo que todos quieren estar enamorados y más en este mes de febrero y no tener ningún problema, ningún conflicto, ¿verdad? Ningún pleito. Pero esto no tiene nada que ver con el amor de tu pareja, ¿no? Sino con el amor en general, con todos. Ok, espero que ya tengan listo ahí su papel y lápiz. Recuerden que ahorita, más adelante, les voy a leer también el ejercicio que nos toca hacer y para que lo hagan, practíquenlo. Y si ustedes tienen el libro, pues con más razón, ¿verdad? Si no tienen el libro y quieren ir a una biblioteca, pues háganlo también. ¿Qué más les iba a decir? Si lo quieren compartir, recuerden que la grabación va a estar hasta el día de mañana y lo pueden compartir ahí con sus seres queridos y decirles, ¿sabes qué? Deberías de escuchar este tema porque nos ayuda mucho, tal vez a tu pareja, a ti, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, qué sé yo, ¿no? De repente uno necesita este tipo de información para que podamos abrir los ojos. Cuando no abrimos los ojos, pues obviamente no vemos la realidad, ¿verdad? Y bueno, vámonos con esta información. Voy a empezar a leer, como ya saben, y ya si puedo dar mi interpretación, lo haré, y si no, pues vamos a irnos de largo. Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir. El reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Ese es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Eso no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. y nos dice: el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Eso es una oración que ustedes pueden ponerla, escribirla. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. En este párrafo que yo les estuve leyendo, lo que nos trata de decir es en sí que a veces nosotros pensamos, ¿no?, que tenemos ya sea dentro de nosotros tanto el ego como el Espíritu Santo. Y lo que nos hace recalcar aquí este libro es que nosotros somos el Espíritu Santo. O sea, nosotros lo poseemos, o sea, lo somos. No es que lo tengamos dentro, no es que lo tengamos aquí, allá, en la mente, en el cuerpo, en los pensamientos, qué sé yo, ¿no? Somos, pero para eso se necesita la expiación, ¿no? Es darnos cuenta de la verdad que es puro amor. Recuerden que el libro nos los ha dicho, lo único que existe es el amor. Y todo, pues, lo que sea diferente al amor, obviamente no existe. Es una ilusión, es una mala interpretación de parte de nosotros, una percepción, y que puede desaparecer en el momento en que nosotros encontremos esa verdad, que es lo que nos invita a este libro, ¿no? A estar en la expiación, que es la conexión directa con Dios, con tu Dios. Eso se ha escrito en forma de oración, porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulte evidente, porque el ego considera que el espíritu es su amigo. El ego surgió como un resultado de la separación, y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. Esto es muy importante y nos lo ha recalcado y nos lo va a seguir recalcando. Ego, separación. Cuando tú te crees separado de alguien, está hablando tu ego. Cuando tú te sientes unido y ves esa unificación con todos los demás, estás pues obviamente escuchando tu espíritu. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia, ¿no? A veces cuando te aplauden y te dicen: ah, no, este es mi amigo, esta es mi amiga, es muy exitoso, le va muy bien su trabajo, y el ego va creciendo, entonces te vas sintiendo como pavo real, ¿verdad? Pero si hay una persona que no le importa, pues, lo que haces, lo que ganas, lo que tienes, tú dices: ay, no, con esa persona yo no quiero estar. Entonces ahí viene también el ego, ¿no? Una forma de separación. Pues un ejemplo muy sencillo que nosotros nos podemos dar cuenta constantemente. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Ahí queda claro, ¿no?, con el ejemplo que les acabo de dar. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. A veces nos podemos sentir de que no, pues, o sea, soy pecador, soy pecadora, o sea, he hecho esto, y uno no lo acepta, ¿no? No acepta que Dios nos ama incondicionalmente. Y eso es porque nuestro ego es el que está hablando. No amas lo que hiciste, y lo que hiciste no te ama a ti. El ego no fue engendrado como resultado de tu haber negado al Padre. No le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste, o sea, a nuestro ego, a todo eso que nos hemos creído, que nos han dicho de que si hiciste esto eres malo, eres de lo peor, Dios no te va a perdonar, te tatuaste la piel, te enamoraste de dos personas, qué sé yo, ¿no? Todo eso es fabricación de nosotros y es fabricación del ego. Cuando nosotros no le demos cabida al ego, nos vamos a enfocar en la verdad, en el amor, en el espíritu. Y eso yo no estoy diciendo, no les estoy invitando a decir, oye, está bien que andes con dos personas, ¿no? Pero tampoco les puedo decir que está mal, ¿no? Porque de ese tipo de experiencias tal vez uno va a aprender y se va a dar cuenta de que por hacer eso, tal vez perdió a un ser que realmente lo completaba, ¿verdad? Y lo va a aceptar y va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, me equivoqué, pero aprendí. Y como les digo, ¿no? No es que los esté invitando ni les esté diciendo que esté bien o esté mal. Nos dice también que proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado. Y esto entra en conflicto con el amor que por su hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. ¿Es en serio esto lo que nos está diciendo? Espero que comprendan, ¿no? La parte que les acabo de leer, que el amor, nos dice, es un concepto que está más allá de su entendimiento. Uno no puede explicarlo, ¿no? Ni dibujarlo, ni transmitirlo, porque el amor realmente, el verdadero amor, no se puede explicar. Es una sensación, tal vez de paz, es una explicación que yo les podría dar, ¿no? Cuando sientes que nada de lo que está a tu alrededor te está perturbando, nada, absolutamente nada ni nadie. Y es cuando tú entras en ese centro tal vez, o en ese estado que todos quisiéramos pues ya llegar, ¿no? Tal vez tenemos esos momentos, ¿no? Por unos segundos, por unos minutos y de repente ya salimos de ese lugar de paz y de puro amor. Eso quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no puede pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como la que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Y bueno, con esto vamos a terminar la parte teórica. Todavía me faltó una hoja más. Nada más, pues voy a leerle este último párrafo. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién, sino un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Con esta parte pues ya como que queda más entendible, ¿no? Lo que nos está diciendo. A veces nosotros luchamos, peleamos, debatimos nuestra opinión porque pensamos que es así y nos cegamos. Y cuando hacemos eso, pues está el ego a todo lo que va, a todo lo que da, ¿no? Y más si ganas esa discusión, pues el ego se infla y más crees que es así, que tú tienes la razón, cuando simplemente estamos totalmente equivocados, estamos locos pensando que eso que estamos diciendo o haciendo es la realidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de que está hablando nuestro ego, simplemente nos vamos a callar y nos vamos a reír porque haces, ay, ¿de qué estoy hablando, no? Es cierto, o sea, a veces nos cuesta mucho trabajo tener tal vez esa humildad de decir me equivoqué, tienes la razón. Y nos cuesta tanto que empezamos a buscarle siempre motivos para querer tener la razón nosotros. Si alguien te dijo algo, te sentiste mal, te sentiste herido, no le dijiste, oye, me sentí mal por lo que me dijiste, no le dijiste eso, sin embargo estuviste creándote en tu mente, ah, pero cómo me vino a decir eso cuando yo le ayudé, cuando yo le apoyé, cuando yo hice esto por él o por ella, y te empiezas a crear, ¿no? Ya empiezas a hacer una historia de que le vas a decir, oye, me hiciste sentir esto, ¿por qué me lo dijiste? ¿Sabes qué? No eres buena amiga, no eres buen amigo, etcétera, etcétera. Y te empiezas a crear toda una historia y empiezas a poner ahí el contra, ¿no? El pro y el contra de decir, ah, me va a decir esto, pues yo le voy a decir esto. Y si me dice esto, pues yo le voy a decir esto y con esto voy a rematar. Todo eso es el ego. Es el ego que nos está buscando motivos para querer tener la razón y para aceptar de que la otra persona fue la que me hizo sentir mal, cuando no estamos aceptando de que nosotros nos creemos víctimas. Y aquí en este mundo nadie es víctima. Eso es muy importante recordarlo. El momento en que nosotros nos demos cuenta de que aquí nadie es víctima, al menos de que tú quieras, al menos que tú lo creas, lo vas a hacer. Y yo creo que para estar sanos, para estar felices, para evitarnos tantos problemas, lo que va a pasar es de que nos vamos a alejar del victimismo. No lo vamos a tener ya con nosotros. ¿Qué es el victimismo? ¿Qué es víctima? No lo sé, porque yo ya no lo practico, ¿no? Cuando lleguemos en ese momento de decir, no sé qué es víctima, o sea, ni voy a ponerle la etiqueta a la otra persona que se está haciendo la víctima, o sea, simplemente no va a estar en nuestro vocabulario, no va a estar en nosotros, no vamos a estar juzgando. Porque el momento también de decir, tú eres una víctima, te crees víctima, también ahí está hablando nuestro ego, ¿no? Entonces, nada más depende de nosotros encontrarnos y decirnos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no soy víctima. Yo no soy víctima de mis pensamientos. Y bueno, con eso finalizamos y vámonos rápidamente con la lección. Tengan ahí listo su papel y lápiz. Y lo que nos dice hoy es, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que se tendría efectos y lo que tendría efectos a través tuyo también tienen que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más conviene en vez de en su contra. Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se encuentra. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Y la verdad, ahí viene el victimismo, lo que les estaba diciendo. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo, han atacado tu percepción de ti mismo, y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada. Nada excepto tus propios pensamientos pueden atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos pueden atacarte. Recuerden esto, ¿ok? Pensar que eres vulnerable. Y nada excepto tus propios pensamientos puede probarte que esto no es así. La idea de hoy requiere 6 sesiones de práctica. Pónganle ahí 6 sesiones. Se deben dedicar 2 minutos. 6 sesiones por 2 minutos completos a cada una de ellas, que pueden reducirse a 1 en caso de la incomodidad, en caso de que la incomodidad sea demasiado grande. O sea, que puedes hacer esas 6 sesiones, una sesión es de 2 minutos, la siguiente también, pero si se te hace muy difícil, si te sientes incómodo, lo haces de un solo minuto. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones aún sin resolver, cuyos posibles desenlaces te inquieten. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, de ansiedad, ira, una sensación de coacción, miedo, malos presentimientos o preocupación. Si tú tienes un mal presentimiento, algo, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, todo eso es lo que te está atacando. Ahí es donde tienes que aplicar, ¿no?, la lección. Mis pensamientos atacan mi invulnerabilidad. Cualquier problema aún sin resolver que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica, porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero vas a nombrar la situación. Por ejemplo, estoy preocupada acerca de los niños de la calle, por ejemplo, ¿no? Luego vas a examinar todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud. Y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta, di lo siguiente. Temo que lo que pueda ocurrir es que se enfermen de frío, mueran de hambre. O sea, todo eso es lo que tú vas a agregar, ¿no? Estoy preocupado acerca de mi trabajo. Temo que lo que pueda ocurrir es que no tenga trabajo, me despidan, o me cambien de jefe, me cambien de proyecto, o no pueda terminar mi proyecto. Si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión. Estas posibilidades son las que yo les acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, de tu trabajo, temo que lo que pueda ocurrir es que me bajen el sueldo, temo que pueda ocurrir que me despidan, me cambien de proyecto, me cambien de jefe. Esas son las posibilidades desagradables, ¿no? Y pueden aparecer muchas y probablemente más, nos dice. Es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. A medida que la lista de los desenlaces que prevés se haga más largo, es probable que alguno de ellos, especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final, te resulten menos aceptables. Procura, no obstante, en la medida de lo posible, de tratarlos a todos por igual. Eso es muy importante, ¿no? A veces le damos más enfoque o le ponemos más atención a lo que realmente nos está preocupando y pasa algo que también nos causa angustia, pero dicen, ah, bueno, en eso no lo voy a trabajar, no voy a poner la lección porque realmente no me afecta tanto. No, aquí nos dice todos son por iguales y en todas las lecciones que nos pidan hay que hacerlo igual, ¿no?

es toda mi verdad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy les traigo un batido que les va a gustar, les va a llenar de energía por la mañana. Si tú eres las personas que hacen muchas actividades durante el día, trabajo, casa, cocina, hijos, etcétera, etcétera, pues no puedes dejar de hacer este jugo, porque tiene mucha vitamina. Fortalece el sistema inmunológico, sobre todo en esos cambios de clima, uno no se quiere enfermar, pues es importante darle todas esas vitaminas que necesita nuestro cuerpo, y es necesario pues fortalecer el sistema inmunológico. Con este licuado te va a llenar de energía si lo tomas en la mañana durante todo el día, te va a mantener así despierto, que vas al gym, vamos al gym, que voy al trabajo, voy al trabajo, si voy a hacer las dos cosas, las tres cosas, también, o sea, va a ser muy bueno. Sobre todo también si tú sufres de dolores musculares, también te va a ayudar. Si eres las personas que, ay no, me da flojera levantarme de la cama, también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque contiene vitamina C, A, B, D, K, antioxidantes, minerales. También los minerales como el potasio, como el calcio, el fósforo, el hierro, el sodio, la arginina y pues muchísimos más, ¿no? Así que ya sabes, hazlo, es como si estuvieras tomando un cóctel de vitaminas o un cóctel de medicinas en un solo batido, que aparte también te va a ayudar a depurar tu organismo. ¿Por qué? Porque los ingredientes, ahorita que te los digas, pues vas a decir, pues sí, ¿no? Es antioxidante, todo lo que es antioxidante nos libera de todas las sustancias tóxicas o ácidas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Si se va todo lo malo, queda todo lo bueno, ¿verdad? Y cuando es antioxidante, pues también te rejuveneces al mismo tiempo. Así que no dejes de hacer este juguito, súper sencillo, es muy nutritivo, está rico en fibra, es saciante, o sea que no te vas a estar comiendo las galletas, las papitas y todo eso que se antoja después de que comes algo que no te dio la energía suficiente. Entonces, hacer este batido, este licuado, también si sufres de estreñimiento también te va a ayudar. Y bueno, ya voy a pasar con los ingredientes porque si no se nos va el tiempo. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una manzana, dos zanahorias, un tomate maduro. Si no tienes tomates ahorita en tu casa y tienes los tomatitos chiquitos, puedes agarrar unos 5, los que tú creas conveniente que podrían formar un tomate, ¿no? También necesitas un vaso con agua y una cucharadita con jugo de limón. Hay que lavar muy bien los ingredientes, la manzana, las zanahorias, el tomate. Lávalo muy bien. A la zanahoria, si está muy limpiecita, la dejas con la cáscara, si son orgánicas. Si no, a retirarle la cáscara. A la manzana, a retirarle las semillas y a picarlas en trozos pequeños. Tanto los tomates como la manzana y como las zanahorias, ya que los picas ahí en trozos pequeños, es para que se licúe mejor, la licuadora funciona mejor si tú lo haces en trozos pequeños,

Y el anciano respondió: en realidad, todo está en nosotros mismos. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquellas personas que tenían amigos en su ciudad de origen, también los encontrarán aquí. Porque las personas reciben aquello que ellas mismas están dispuestas a dar a los demás. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, todo lo bueno y bello de la vida que necesitas, lo llevas dentro de ti. Tú simplemente déjalo salir, compártelo con los demás, y cuando menos te lo esperes, regresará a tu vida. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a las personas que nos escuchan en vivo en estos momentos, a las personas que nos escuchan en la repetición de las 12 del mediodía, muchas gracias. Gracias a las personas que nos escuchan en las grabaciones, que no pueden escucharnos ahorita ni en la repetición, pero el día de mañana o tal vez en la noche, no sé, pueden escuchar las grabaciones anteriores, y esta va a estar el día de mañana. Se los agradezco de corazón, sé que me están escuchando, sé que están escuchando los programas, porque pues tenemos ahí los datos, las estadísticas, y cada día está incrementando más. Muchísimas gracias. Recuerden que donde están los archivos, ustedes pueden compartirlo también con sus seres queridos, con sus amigos o cuando van de viaje, ¿no? A veces es bueno ir escuchando música u otra cosa, ¿no? Diferente. Y ahí está, pues, Exilor Radio, para que escuchen todos los programas y se pueden pasar varios días viajando y ir escuchando, no nomás mi programa, obviamente, también el programa de Venus versus Marte, el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y las canciones que estén grabadas ahí. Así que ya saben, es una buena idea. Únicamente conecten su celular a su automóvil. Si no tienen la forma en que se pueda conectar, yo les sugiero que consigan una bocina que se conecte vía Bluetooth. Son chiquitas y que se escuchan, que tienen un sonido muy fuerte, se escuchan muy bien. Y obviamente también les va a funcionar para su casa, ¿no? Porque una cosita así chiquititita te puede, pues obviamente te puede, ¿cómo se dice?, llenar tu casa de sonido, ¿no? Es increíble, ¿no?, cómo está la tecnología. Y pues lo mismo lo puedes hacer en el auto. Conectas tu celular vía Bluetooth con esa bocinita y ya es como si tu celular estuviera conectado con tu automóvil. Eso es para la gente que no tiene, pues, la tecnología todavía en los autos, ¿no? y si tú quieres ponérselo, pues te cobran bien caro. Entonces mejor consíguete una bocinita, conectas vía Bluetooth y listo, ¿no? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que ya el próximo martes es el día 14 de febrero, así que vayan haciendo sus cartitas, vayan haciendo sus decoraciones, preparando los regalitos para sus novios, para sus amigos, que no les vaya a llegar la fecha y digan, ay, ay, ay, ya no tengo nada listo, ¿no? Entonces, con calma, váyanlo haciendo, vayan preparándolo. Los dejo para que se queden con más música de Sexy Love Radio y sigan en sintonía. Recuerden, si tienen alguna petición, quieren compartir algo, ¿no? Tal vez alguna historia, qué sé yo. O también del libro de un curso de milagros, lo que ustedes han aprendido y que quieren compartir, o cómo han despertado. A nosotros nos interesa escucharlos. Escríbanos a través de la página www.sexyloveradio.com. A través de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. Nos pueden mandar un inbox. Recuerden, sexy con Y, love de amor. Y radio, pues normal, sexyloveradio.com. Y iba a decir sepsi, ¿no? No, eso no está bien dicho. Y bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. ¡Ay, se me olvidaba! Repetición del programa de ayer, Venus versus Marte, hoy a las 2 de la tarde. Ahora sí, nos vemos. Bye, bye.